Aquí está lo que esperabas. Yo, ajá, yo, no, ajá, yo, ajá, artillería pasada. Yo, ajá, yo, casa grande, yo, los que en un segundo te dejaron sin palabras. Hip hop no tiene estándar establecido. Unos riman con humildad, otros del mundo se creen el ombligo. No me gusta el segundo modo, es lo que digo. Pero aprovecho de decir que los buenos son los que están conmigo. No sé si te gustan las pistas más funk o grind, pero mi letra cualquiera de estas se adaptan. Lo importante es la forma de rimar que adoptan, y en los malos controles de calidad se aceptan. Quiero tantas cosas, tanto que deseo. Quiero seguir haciendo pista más en el mejor sampleo. Quiero seguir teniendo este placer cada vez que rapeo. Quiero que surjan todas las cosas buenas que yo planeo. Creo, más bien sé, éxito es igual a esfuerzo. Junto al perfecto verso. Pa' decir que esto no es bueno hay que tener verso. Tu opinión cambia al verte por el reverso. Hip hop la máxima forma de expresión que conozco. Descargo y coloco los discos clásicos en mi equipo a diario. Primero parto por plagar de rap mi barrio, y cuando lo consigo sigo con el mundo entero. Si no me hubieran dicho que soy bueno igual me entero, pues llevo esto en mí desde el año cero. El elegir este camino fue certero. No por nada nací con este talento. Sube la música. Es esta mierda que me promete. En este establo dos existe pura sangre. Sube la música. Es esta mierda que me promete. En este establo dos existe pura sangre. Mantén la frente en alto, friend. Cada quien con su propio tren. Asume donde te conduce el riel. La vida no es siempre un dulce de miel. No es lo que dices, es lo que haces. En estas frases no hay disfraces. Es la estrategia que utiliza en la base. Ganar el juego aún sin haces. Va más fácil, nunca quise. No le hice caso, sigo, me despaso. Vivo sin fracaso, no me frasco en un vaso. Aún cuando pierdo, el triunfo lo disfrazo. Cada parte es un paso en el proceso. No hay retraso ni descanso, progreso. Por eso, si tengo voz en el mic no bostezo. Si en algo pienso tomo el beat y lo bosquejo. Cada vez que una puerta se cierra, otras se abren, desvelan lo que encierran. Y aunque mi suela pise tierra, mis ideas vuelan. Y dicen guerra, la cabeza no entierra. Con certeza marca hierra, proyectate, inyecta tema. Las rimas erran, al fin y al cabo no hay más que ganar o perder. Prefiero lo primero, man, no parar. Sube la música. Es esta mierda que me promete. En este establo dos existe pura sangre. Sube la música. Es esta mierda que me promete. En este establo dos existe pura sangre. Sube la música. Es esta mierda que me promete. En este establo dos existe pura sangre. Sube la música. Es esta mierda que promete. En este establo dos existe pura sangre. Esto es Artillería Pesada. Stop!